Está Santiago Puerta, del proceso colectivo Mesa Pro Talleres del Ferrocarril del municipio de Bello. Bienvenido, Santiago. Karen Lorena Bejarano, estudiante de Comunicación Social, Periodismo de la Universidad de Antioquia, quien ha hecho un largo viaje para acompañarnos el día de hoy. Ella viene desde Turbo, tiene un proceso, o participa en un proceso que se llama La Marca del Destino como Herramienta de Transformación Social. Y también tenemos a Juan Carlos Tavares, un viejo luchador político y social reconocido en esta comuna, perteneciente al proceso de la Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro. Esta mesa la va a dinamizar el profesor Ronald Duprat. La idea es seguir en el mismo formato, flexible, de diálogo, muy informal. La idea es que el público participe cuando lo considere necesario, que en el mejor de los sentidos interrumpa la conversación también para hacer parte de ella, y la idea es que construyamos todo este universo de la participación y el patrimonio a partir de estas experiencias de los invitados, pero también de las experiencias y procesos que ustedes llevan a cabo. Entonces, sin más preámbulo, vamos de acá más o menos a las 11 de la mañana, ¿cierto? A las 11, perdón, profe. Orlando, junto con Juan. Perdón, discúlpeme. Orlando Zuluaga, del proceso de vigía del patrimonio de Bello. Bienvenido, doblemente bienvenido. Qué pena el lapsus, pues, pero. No, para nada. Entonces, vamos de aquí hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana vamos a hacer el taller audiovisual. Muy, muy rápidamente vamos a hacer el taller audiovisual. La metodología la explicaremos precisamente a las 11 de la mañana. Es un taller muy sencillo de creación colectiva. Y tendremos el receso del almuerzo de 12 aproximadamente, o 12 y media, una, hasta las 2 de la tarde, y volveremos para hacer el taller de creación colectiva de carácter musical. Y con eso cerramos las jornadas de participación y patrimonio. Entonces, sin más preámbulo, profesor, usted tiene la palabra. A los invitados, bienvenido, a los asistentes también, muchas gracias. Recuerden que a las afueras del teatro hay cafecito, y bueno. La idea es hacer de esto un diálogo de amigos. Bienvenidos todos y profesor, adelante. Tengan buen día todos y todas. Gracias por su atención y su participación. Para mí es muy, muy importante y celebro que al definir las instancias de las jornadas se pueda empezar a desenmascarar a los que hacen bien las cosas. Recuerdo una frase de un psicólogo español que había ido a Corrientes a un seminario o a unas jornadas también de psicología educativa y demás, que decía: nos encargamos en la educación de desenmascarar al que hace mal las cosas. Y nos estudiamos y vemos qué es lo que se erra, cómo se hacen mal, por qué no logramos los resultados. La educación está muy, muy ensimismada en saber por qué se hacen mal, qué se hacen mal las cosas. Y decía, es hora de terminar con eso. Es hora de desenmascarar a quien hacen bien las cosas, porque hay buenos docentes que han tenido éxito siempre y están en función de ciertas claves que yo vengo a compartir con ustedes, decía Elvis. Y entonces me parece muy interesante poder compartir este diálogo entre todos para que nos puedan contar qué es lo que les sale bien. Porque ahí, no para copiar, sino como suelo hacer insistencia, para apropiarse críticamente de las experiencias bien desarrolladas por otras personas, porque a lo largo de la historia las cosas que salen bien se van haciendo conocidas. Por algo están sentadas acá, ¿no es cierto, doña Aurora? A mí me parece que para iniciar la ronda sería interesante que contemos justamente cada una de nuestras experiencias y qué del patrimonio y qué de la participación, o sea, qué tipo de patrimonio están trabajando cada uno de ustedes, si es que le dan ese nombre.